Buenos días, señores. Estamos aquí para despertar América. Nosotros nos encontramos al otro lado del charco en Barcelona. Es la primera vez que salimos al aire. Estaremos con ustedes todos los lunes a las 6 de la mañana. Buenos días. Les queremos presentar desde los fríos bosques daneses Absky. Disgusto en danés. Ol Pedersen trae este segundo trabajo tras sacar esa vena black depresiva al mundo. Un trabajo autofinanciado, elementos de Doom clásico, con una sensación de paisajes desoladores. Va a juego con la portada, como la soledad de un bosque en otoño. Es un trabajo cuidado en detalles y concepto. Para ustedes, Absky. día de hoy queremos presentar una banda que viene desde Suecia. Se llaman Atlas. Fusionan Doom Stoner contemporáneo con rock duro. Esta fusión la han denominado Stoner sueco. Riffs pesados, pantanosos, con matices agresivos pero simples. Crean atmósferas que se repiten en mi cabeza. el tercer tema del día de hoy tenemos desde Roma, Italia, una banda de death metal progresivo en la línea de Opeth en algunos momentos. Si bien Disdémona canta en esta placa, Human Wisdom ha sido sustituida por Gabriela Leo. De su primera placa del mismo nombre, el tema Human Wisdom. Disfrútenlo. Despierta América. Estamos aquí desde Barcelona mandando un mensaje a todos los heavies del otro lado del charco, en Nueva York. Emitimos desde Rivers of Blood. Necesitamos que compartas este vídeo para poder seguir creciendo y mantenernos en el aire. Ahora queremos presentar una banda que se llama Senescence. Vienen desde Alemania, Doom Metal, desde Oldenburg, Lauenburg. Desde su trabajo de 2015 en Dume, un EP. Tomaremos el tema Vultures Collapse into the Zone. Con ustedes, Senescence. Oh, queremos dar un saludo a Mari, que se nos conectó recientemente desde Cuenca, Ecuador. Saludos por allá. Allá están amaneciendo igual que en Estados Unidos. Nosotros empezamos esta emisión para despertar todos los lunes de 6 a 8 de la mañana. Nos tendrás que soportar. Somos Rising of the Beast. En esta ocasión queremos presentar Death Tale. En febrero del año pasado se libera el segundo trabajo de esta banda, una mezcla de thrash metal con grandes influencias de death. Los temas que recomendamos o recordaremos son Before, Blood Rose y Whole World Burns. Blood. recordarte que esta noche tendremos Shot in the Head a partir de las 9 de la noche. Rivers of Blood es una radio que está funcionando 24 horas los 7 días de la semana. No paramos, no descansamos. Estamos con esta nueva programación, Rising of the Beast, desde Barcelona, para despertar América y todos los que estén en el uso horario de la hora del Este. 6 de la mañana a 8 de la mañana. También queremos recordarte que este sábado, Black Attack, sí, Metal Attack, promociona un evento en el Black Door 51. Los esperamos. Ahora queremos presentar, desde Montreal, Canadá, nos llegan sonidos de Fobocos, death metal apabullante, impresionante, asfixiante, riffs profundos, oscuros que orquestan la sensación de que todo se destruye a su paso. El corte, Ordeal. Son Blog es una radio 24 horas, 7 días a la semana. Nos puedes sintonizar en Rivers of Blood streamradio.com o en TuneIn Radio. Quiero recordarte que Metal Attack Producciones prepara un evento en Blackthorn 51, Invocaciones Profanas, este sábado 21, 9 de la noche, cover 15 euros. Queremos saludar también a Carlin Yesterhead desde Montreal, México, y a Chalo Rivera, que nos ha pedido algo de Vital Remains. Ahora, quiero presentarte Black Metal desde Burdeos, Francia, de la mano de Otargos. Ellos están en activo desde 2001. Logran un gran trabajo en 2013 con Apex Terror. De este trabajo sacamos el track Fall Out. Thank you. Saludando nuevamente a Carlin Chesterhead, vamos a escuchar algo desde Monterrey, Nuevo León. Progresivo death metal melódico con The Advent Equation. Ellos lanzaron este trabajo en 2012. Tuvimos alguna ocasión para hablar con su guitarrista principal, Luis. Desde su trabajo Life 3, Life Reflection, el tema Glimpse of What Maybe. También te quiero recordar que nos puedes encontrar en riversonblog.com, riversonblog, streamradio.com y TuneIn Radio. El fin de semana, este sábado exactamente a las 9 de la noche en el Blackthorn 51, te esperamos para ahí, para Invocaciones Profanas, organizado por Metal Attack Productions. ya las 7 de la mañana en Nueva York, hora del este, Ecuador igual. Acá en Europa, en la parte de España, estamos pasando las 13 horas, la 1 de la tarde. Queremos saludar a toda esa gente que se une a la audiencia y comparte este video. Eso nos dará grandes y nos mantendrá en el aire mucho más tiempo. Estaremos despertando a América, la costa este, todos los lunes de 6 a 8 de la mañana. Sobre la petición de Chalo Rivera, vamos a intentar poner el Vital Remains de Christianice. Recuerdo que hace el mes de diciembre, a inicios del mes de diciembre, pasaron por Barcelona. Estuvimos ahí presente cubriendo el evento para Empire Song Magazine. Tenemos algunas fotos de la locura que desataron ellos esa noche. Muy poca gente, lastimosamente, porque había otro concierto importante, un poco más comercial, y se llevó la mayoría de público. Queremos saludar de nuevo a Chalo de Vital Remains de Christianice. Sale, pues seguiremos con lo siguiente. Tenemos una banda que proviene de la isla de Mallorca. La mente creadora tras toda esta creación es Javi Jordi García. Él hace todo el trabajo. Tiene otra banda de Stoner Doom, pero él prefiere sacar su vena ambient black, digamos, y logra sonidos muy, muy brutales. Aquí con ustedes les dejo el tema Mai tornarás a veure caure la pluja. Nunca más verás caer la lluvia. entrando ya en sobre la 1:15 de este mediodía en España, 7:15 en la hora del este en Nueva York. Te quiero recordar que este trabajo de Stalingrad, pues es un trabajo que existe solo en formato digital. Se lanzó en 2015 bajo el nombre de Polaris y es un proyecto personal, todo producido en casa. Y se puede ver lo que es capaz de producir en cuanto a calidad. Ahora, tenemos que viajar hasta la mitad del mundo. Nos llegan los sonidos de la Sinfonía Total de Muerte, Total Death, que se encuentran trabajando en lo que será su nuevo lanzamiento, su placa de 2015 inmerso en la sangre. Lograron pulir un sonido de forma brutal. De esta placa dejamos el corte que abre la misma, Intento. Quiero recordarte que estamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos Rivers of Blood. Yo emito desde Barcelona y el resto del grupo, el resto de la banda, está en Nueva York. Gracias Stalin, gracias Adrián, Franklin y Carlos por darme esta oportunidad de hacer esto. Con ustedes dejo el tema de Total Death. Intento. Thank you. tenemos un par de bandas del catálogo de Listenable Records. Estos recopilatorios aún los produce la marca, la productora, y los reparte en los campos de Hellfest. La gente que vamos ahí, pues los que podemos, nos hacemos con alguno de ellos. La primera banda que vamos a presentar ahora viene desde Niza, Francia. Ellos están en activo desde 2004 y hacen black death metal. Hablan sobre decadencia, blasfemia y perversión. Presentaremos un tema de su trabajo de 2013, Profane. El corte, In Utero, A Place of Hatred and Threat. esos los Svartgaun. Francia tiene bandas muy brutales. El ejemplo está aquí. Ahora queremos presentar una banda también de Dinamarca. Y iniciamos con una de por ahí, pues ahora seguimos. Ellos son los Panzerkreis. Están en activo desde 1993. Nos ofrecen death black metal sobre guerra, negatividad y destrucción. Todo gira en torno a Michael N. Boldensen, que es su batería. También ha hecho de segunda guitarra, teclados y bajo. El tema también viene incluido en un trabajo de 2013, Séptima Ofensiva. La canción se llama In the Name of Massacration. Quiero recordar nuevamente que somos Rivers of Blood Stream Radio, con estación en Nueva York. Yo emito los días lunes desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana desde Barcelona, España, al otro lado del charco. Nos puedes encontrar en TuneIn Radio y en riversofbloodstreamradio.com. No quería dejar esta oportunidad y recordar una banda de... No es mucho de mi agrado, pero si oyes temas sueltos puedes disfrutar mucho. Son los Holy Moses, en donde una Sabina Klassen dio los primeros pasos y dejó algo que luego sería mucho más diverso en el mundo metal. Una de las primeras mujeres vocalistas con voz gutural y fuerte. Ellos vienen desde Alemania, Westfalia del Norte, con speed thrash metal. Hablan sobre religión, sociedad y guerra. Dejaremos el corte Nothing for My Moon. We'll be right back. los últimos 20 minutos de esta programación del día de hoy, lunes 16 de enero de 2017. Te recuerdo que este es un nuevo proyecto de Rivers of Blood, nos llamamos Rising of the Beast, y estamos aquí para despertarte los días lunes, para darte un buen inicio de semana con bastante energía black, death y thrash metal. Desde el otro lado del charco, desde Barcelona. Como te dije, vamos llegando al final y nos queremos presentar con algo que viene desde Portland, Oregon. Progresivo death metal instrumental. La banda se llama Conquering Dystopia. Es un proyecto inicial de Jeff Loomis de los Nevermore y Kate Merrow. Luego cogen a Alex Rudinger y a alguien de Alex Webster, que es de Cannibal Corpse. Logran una mezcla brutal. Con ustedes, el tema Autarca. We'll be right back. Estamos entrando en los minutos finales. Nos quedan 12 minutos para las 8 de la mañana en Nueva York. Y 12 minutos aquí para las 2. Una de las últimas bandas que nos acompañan el día de hoy vienen desde Holanda. Ellos son los Carax Angren. Nombre sacado del universo Tolkien, del Señor de los Anillos. En Sindarin es de Iron House, las mandíbulas de acero. La fortificación es aquella para pasar o entrar a Mordor. Desde su trabajo de 2015, This Is No Fairy Tales, recogemos el corte con el mismo... No tiene el mismo nombre. Es There's No Place Like Home. Nada como estar en casa. Es verdad, llevamos 17 años fuera y lo sabemos mejor que nadie. Quiero recordarte que esta noche estará al aire Shot in the Head. A las 9 de la noche nos puedes encontrar en riversofbloodstreamradio.com y TuneIn Radio. llegado a la parte final. Queremos saludar a Eric Dio Guaman. Nos ha pedido algo de Flesh God Apocalipsis, pero nos toca el tema de despedida. Te lo pondré la semana pasada, seguro, igual con lo de Chalo Rivera, el de Vital Remains, que no salió al aire al final. Quiero recordarte que Metal Attack Productions, este sábado en Blackthorn 51, Invocaciones Profanas, 21 horas, 9 pm, cover 15 euros. Los encontrarás Rivers of Blood, streamradio.com y en TuneIn Radio. También agradecer a Carlin Chesterhead desde Montreal, México, a María Eugenia desde Cuenca, Ecuador y a Chalo Rivera, que se han conectado, se han comunicado. A toda la gente que ha distribuido, ha sembrado la discordia compartiendo nuestro video, os agradecemos a todos. También agradecer a toda la gente de Broken Tom por lo de ayer. Ayer fue impresionante. Tenemos más de 2.000 reproducciones del video. Es algo que no cabía en los números que había calculado en ningún momento. Agradecer de nuevo a la gente de Rivers of Blood en Nueva York. Ellos son Adrián Guamán, Stalin Arias, Carlos Ávila y Franklin Arizaga. Hasta pronto. Los dejo con el tema que usé para las cortinas del día de hoy. Ellos vienen desde Carolina del Sur y son Entian. Bring from the Raven.